Laura, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarla. Muy buenos días. ¿Cómo le va? Flor Berreo, te habla el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Cuéntenos, Laura. Bueno, dos cosas principales. La primera es la de la provincia de Río Negro. Nosotros hemos emitido un comunicado el día jueves por la mañana. Así es. En el marco del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, ya que nuestra Secretaría depende del Ministerio de Educación en el caso de Río Negro, en el cual hemos sentado opinión, pero una opinión que está construida desde las leyes provinciales vigentes. Tanto la nueva escuela, la escuela secundaria rionegrina, como la currícula de formación inicial y primaria, establecen como objeto de conocimiento la realidad social y sus problemáticas en los tiempos y espacios que ya generan. Uh-huh. En el caso de la escuela secundaria, las configuraciones sociales presentes y pasadas y los problemas que ellas produzcan. Uh-huh. En ese marco, trabajar el tema Maldonado como otros temas de la realidad social forma parte de la currícula que uh-huh. está establecida y prescrita. Pero hay una aclaración interesante. El lugar de la escuela es transformar esa realidad en objeto de conocimiento. Es decir, la escuela no es un espacio que construye, cuya misión central sea construir opinión, sino que tiene que construir saberes. Y los saberes se construyen a través de transformar la realidad en un objeto de indagación, de multiperspectividad, de multicausalidad y de un conocimiento social que esté acorde con los avances tanto en las disciplinas como en la interdisciplina, para pensar lo social como un fenómeno complejo. Uh-huh. Así es. Todo un tema, ¿no? Porque usted dice generar conocimiento que a su vez ayuda a generar opinión, ¿no? Porque esto sí, termina... Creo que el sábado pasado tuvimos en Bariloche una reunión de Consejo Federal Regional de Derechos Humanos, a la cual asistieron todas las provincias de la Patagonia para debatir este tema. Hubo consenso de todas las provincias del extremo sur argentino en que la escuela debe hacerse cargo de la realidad. No puede ser que la televisión informe, las redes informen, la calle informe, las redes sociales, la prensa, y la escuela no diga nada al respecto. Pero me permito recuperar una frase que dijo nuestra ministra de Educación, Mica Silva, cuando con mucha claridad, a mi juicio, sostuvo que el conocimiento precede a la opinión y no lo reemplaza. Es decir, la escuela no construye política partidaria, ni eslogans, ni panfletos, sino que construye conocimiento. Uh-huh. Y ese conocimiento debe ser de calidad como para poder generar diferentes tomas de posición que puedan ser argumentadas y justificadas. Uh-huh. Pero la misión de la escuela central es enseñar y aprender. Y creo que de ahí nos tenemos que parar como docentes, y así lo establecen las propuestas curriculares vigentes. Uh-huh. Pero esto de hacer responsable también, ¿no?, a los estudiantes de que somos una comunidad que tiene derechos y que hay que cuidarlos, ¿no?, también es un poco la idea. La perspectiva de derechos humanos es un contenido transversal de toda la formación de la Escuela Rionegrina. Y la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género, que son las dos que transitan todos los niveles educativos, se comprometen con el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la identificación de paradero, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta social y el rechazo profundo a todo tipo de violencia, ya sea física, verbal, emocional, venga por donde venga, uh-huh. de quien la ejerza. Teniendo sí la salvedad de que cuando esa violencia es ejercida por el propio Estado, se transforma en lo que caracteriza el caso Maldonado, que es desaparición forzosa de personas. Uh-huh. Hay un presunto Estado que ha participado en esa carátula que hoy la justicia le ha dado, no hoy, sino desde el 24 de agosto, que fue cuando se recaturó la causa Maldonado. Uh-huh. Laura, ¿qué opinión le merece a usted lo que un sector, especialmente del adicto al gobierno nacional y el propio gobierno nacional, califican como, o sea, si este tema se trata en la escuela, como que se está politizando la escuela? Por lo menos esto vino muy de las usinas relacionadas con la educación en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires? Yo creo que sí, perfectamente de acuerdo. La educación es política. La política es parte de la, es una dimensión más de la realidad social y está inmersa en todos los ámbitos, incluso en el ámbito educativo. Yo creo que el gran error del gobierno es confundir lo político en el sentido de garantizar el bien común y más personas con más derechos, confundirlo con lo político partidario, con el partido político y con la militancia concebida como adoctrinamiento. No está pensando en eso la escuela rionegrina cuando habla de un sujeto crítico capaz de transformar la realidad y leerla desde su posicionamiento. Creo que en este sentido las manifestaciones de indignación son erróneas, y así lo hemos manifestado con contundencia las cinco provincias patagónicas que nos reunimos en el Consejo Federal el pasado sábado, y dijimos en nuestra acta que acordamos que la escuela es una parte de la sociedad que debe apropiarse de los problemas sociales, analizarlos y pensarlos críticamente. Por eso rechazamos las apreciaciones vertidas por quien es nuestro secretario de Derechos Humanos de Nación, quien fue uno de los que sostuvo que es peligroso tratar estos temas en la escuela. Uh-huh. Laura, ¿cómo va a ser esto? Se ha fijado este marco que me parece reinteresante porque permite justamente este debate interno en las escuelas, porque va a permitir este proceso que usted llama de aprendizaje, ¿no? Que sea amplio y que sea a su vez plural. Ahora, la pregunta es, ¿va a haber alguna guía o esto alcanza ya con este marco que fijó Educación y Derechos Humanos sobre el tema? Creo que iremos pensando, y en especial acompañando a la Secretaría de Derechos Humanos, pero sobre todo le compete al Ministerio de Educación y a los secretarios de los distintos niveles, estar atentos si es necesario, brindar asesoramiento, acompañamiento, apoyo, capacitación. Es un buen marco de lectura los fundamentos curriculares de los distintos niveles, porque ahí se recuperan estas cuestiones de la causa justa de los pueblos originarios, del derecho a la identidad y a la tierra, en la deconstrucción de un discurso colonial, en la multiperspectividad, la multiculturalidad, las dimensiones de la red social. Yo creo que es un buen marco para pensar, está escrito ya, y si se necesita un apoyo especial, el Ministerio y la Secretaría estará atento a dar respuestas si así surge la demanda. Pero las escuelas son escuelas que generan conocimiento, que tienen proyectos educativos institucionales, que tienen la capacidad y la fuerza como para poder pensar al interior de la cultura escolar institucional las mejores maneras de enseñar y aprender sobre estos temas.